descender por la vertiente de tu vida una palabra que sacuda tus pies de este sendero azul. Una mañana. De tu cuerpo, esa orilla de un mar a la espera de un sol mediterráneo. Descender por la vertiente de tu vida una palabra que sacude tus pies de este sol.